tanto como a ti te quero. Non lle quixen nin espero querer nunca a ninguén. Esas manadas de feno en que estás deitado, neno, fría son. Deixa que un día ti me chegue e te deite e te atafe. Pois volvemos a aproveitar a ocasión, como os diste, Alfonso, para felicitar o encargado do bar de Rosalía de Castro. O encargado, ¿no? Don José, ¿no? Don José Silva e a súa señora. Moi que... A Luisa é unha chica que sempre está de buen humor, teño o traballo que teña, e entonces ela convence a todos, traballan de verdad moi ben, moi ben. A muestra é que o horror bar está a todos que non é un... A crisis se parece, pero eles, gracias a Dios, non lles repercuta nada, porque bueno, a xente cada vai a comer e quedan contentos, volven día tras día, e deste mediodía están reservando para San Esteban, para o Novo, e non unha mesa de un dous, de 12, 20, entonces aí esta noite é unha cena, que por certo, os chavalos do centro veñen a tocar a unha señora ali unhas cancións, ali no local de arriba, porque lle pediron, pois eu dixen ya a chica que leva o baile, unha tal Loli, xe Loli, ten un busque de 4 chavales para que a señora que cene, e despois que lle coite unhas cancións en de gaita, bien, eran 4 chavales, acabarán, pois a un epico, carai. É un chaval que nunca se cansa, e orgulloso de estar ali, un outro día estemos almorzando uns cuantos socios, allí con él. Paga pena, entonces, acercarse a Rosalía de Castro, ¿no, señor? Es un orgullo para la asociación, para todos los socios. Todo tener un restaurante que funcione, porque cuando vas por ahí y te dicen, oye, voy a Rosalía, ¿qué tal se come? Pues, oye, pues comín bien, comín, mira, o precio está bien, pero comiendo maravilla. Luego también una cosa que es un chico que puede estar, puede llegar 30 o 40 y comida para todos. Ahí no voy a decir que se encargala. Yo una buena relación calidad-precio. Yo tengo mucha relación con él. Muy bien. Un hombre que muy cumplidor, este año vendeu mucha lotería a pesar de la crisis. Vendeu, por papeleta, vendeu un montón de lotería. Muy bien, muy bien, muy bien. Colabora mucho. Entonces, los socios también tenemos que darnos cuerda que él no somos los socios de Rosalía, pero hay que permitirle que un chaval trabaje, que un matrimonio trabaje, porque tiene sus camareros, hay que pagar, a luz es muy caro, todo muy caro. Y luego ahora de pagar muy cumplidor, que es un hombre que cuando su día de pago, dice un tesorero, venga, hay un cuantas, cuando quieras, no hay problema ningún. Muy bien, muy bien. El problema que siempre estábamos que teníamos gallegos, o mucha gente, bueno, bar. Pasó muchos, pero esto no es nada menos. Es un muy cumplidor. Yo estoy contento con él. Ojalá que a entidad, a asociación o ahora directiva que entre, que para febrero tenemos elecciones, a que entre o a que siga o que estemos, que respeten, para que respeten a los socios, para que los socios se sientan orgullosos de tener un restaurante Rosalía de Castro. Muy bien. Porque suele montar la partida, leer una revista. Bueno, revistas muy no leemos. Los libros está a biblioteca. Está poco usada. Aunque no se abra. No. Ahora, barajar de cartas, el dominó sí que tenemos. Inda hay, ¿no? Ahí gastamos más. Gastamos más. Bueno, bueno, también es un entretenimiento. Bueno, también hay para entretener, también. Luego baile de salón igual. Sí, sí, sí. Cursillos de informática. Martes y jueves, todos los días salía a sentir, hacemos igual. Sí, sí, sí. Y aparto recortes, ahora ya me decían otro día, en la Xunta Directiva que había que empezar a Festa Ca Mercadé. Muy bien. A Festa Ca Mercadé este año cae 19, 20, 21 de junio. Bueno, pues ya hablaremos de eso. Entonces ya faremos. Pero antes hay que un montón de cosas. Tenemos que hacer un campeonato de blisca para mujeres, para todos. Que quieren participar. Ya, yo Antroido, ya fest... digo, Antroido, fijámoslo de tutti. O Xantar de. Xantar de Antroido, Xantar de Antroido. Y algunas cosas más que hay que hacer. Claro para que eso sí. Estamos para trabajar. Sí, señor. Bueno, tú viñeches precisamente para felicitar a los nuestros ointes, ya a todos los socios, como dices antes, que merecen. No solamente los nuestros socios, son también aquellos seguidores que no son. Hay algunos que no son galegos, y algunos de ellos son andaluces, me cago en día, veñen a practicar o teatro, comer, ¿no? Veñen o teatro, escoiten las conferencias, sí, día de o Premio Poesía, había una conferencia de más de 90 personas, era una conferencia gallego, pero a xente escoitou, vamos diciendo por todos, incluso el alcalde de Cornellá, todo, que era un orgullo escoitar, porque era un conferenciante que decía, bueno, yo no sé si era una persona o si era un ordenador, por aquello empezó a leer aquello que pasé dos horas como si pasara cuatro. Muy bien, decía, muy bien. Bueno, pues ese bueno, pues ese o que nos podemos mantener que el feito de que bueno, que Elixirad es un conferenciante pues muy atraente y al mismo tiempo que fuera o suficientemente importante como para que la gente saíra de allí con, pues sí, contenta. No solamente contenta, sino con conocimiento de lo que explicaba. Después hicimos una cena de hermandad, había unos 92 personas, allí colaboramos todos. Yo creo que comemos bien. Sí. Comemos bien, acabamos a una de la mañana, ainda estábamos con segundo plato, porque a ser tanta gente retrasos un poquillo, luego con esto de Premio Poesía, vale. Leo los fallos por lo jurado, vale. Siempre eleva cosas, pues como estábamos en familia, en compañeros, pues estamos bien. Vamos a sorprenderte un momentillo porque tenemos que felicitar a un dos colaboradores, dos más antiguos que tenemos en esta nuestra radio, que es Paco Rivas, que es de la Mariña Lucense, pues sí. Siempre nos ten preparado alguna cosa, pero hoy uno que nos queríamos era felicitarlo a él, desecharle unas festas de Nadal feiticeiras y un año nuevo perfecto. Buenas tardes, Paco. Muy buenas. Bueno, interrumpí a nuestro presidente de la entidad de Rosalía de Castro para darte la entrada. Bueno, pues espero que, ainda que... No, con... también no debieron interrumpir cuando estaba con el primero plato, ¿no? Eso fue hay dos semanas, sí. No andaba acabado. No andaba, no. Sí, bueno, estaba contando las beldades de una cosa que... Coido que tú ya más de una vez te dijeron a ver si podía hervir para ese sí, premio señor. De poesía. Un invitado más de una vez, sí, y entonces sabemos las tuas angurias, no sé, das posibilidades poucas, pequenas, cativas que temos de terte aquí neste disfrutar da túa presencia. Algún día de aparecer por aí. A ver se algún ano ves por aquí a vernos. Sí. E doutras gracias e felicidades porque colaboras coa la radio, colaboras coa revista, colaboras con todo. En toda a asociación como a Rosalía, o que necesita, e xente de fora que nos vai informando como vai a nosa terriña. Aunque estamos aquí, pero entonces estos dous señores da radio. Non somos xente de fora, somos xente de aí. Somos xente aquí, pois, pues, nós tamén somos, pues eso, nós somos de aquí e de aí. Eso queremos exacto. Agradecerche. Eso é verdade. Eso te queremos exacto. Agradecer, Paco. E entonces, pois, pues, por eso, él dice que a ver si nós podemos disfrutar en algún momento, posiblemente, a ver si somos capaces, sí, insistindo. Sí, algún día. Cando veñas ti aquí primeiro, que tamén ibas a ir a nada. Sí, eu teño... Todo o mundo promete. No, eu teño... No, eu teño apuntado e non apuntado. Apuntado tamén non teño eu. No. Eu debo, se teño esa débeda contigo, pero témola con él, Eso, eu, témela. O único que veu por aquí foi Emilio. Sí, eu cumprireina. Eu cando me acerque a Mariña, hei de chamalo. De seguro. Sí. Bueno. Home. Paco, un pouquiño incomodado por culpa deste tempo que este seguro que noto xa voz algo tomado. Tiño unha catarreira de sí. Bueno, pois pues, entonces xuntámola a túa e a miña. Sí. De primeiro grau. Pero bueno, é típico deste tempo. Claro. Sí. Total, eu non teño que cantar os números mañá ou pasado, non sei cando é, ou sexa. Mañá. Sí. Mañá eu non os vou cantar. Bueno, pois pues. Sexa que canten os que teño e xa está. Eso. Aí está. Eso pedímolo todos. O catarra que ter viño quente como facía antiguamente. Viño quente con azúcar. No, antes eu acordo do meu pai en Pacea que tomaba viño quente con unto. Que eso hai que ter sí, pito para tomarlo, ¿eh? Botaba ñe pingo, eu acordome de meu. Pingo, aquela grasa de que se facía do... Iso, sí, pero eso... Debía saber moi mal. Eso é. Pero ou marchaba o catarro porque non aguantaba, ou marchaba o súltolo. Ou úlcera de estómago. Eso é verdad. Ou úlcera de estómago. Sí, sí, sí. Bueno. Pois tamén había o viño con azúcar. O viño con azúcar, ese xa é máis trajable. O viño con mel tomou o meu pai tamén. O viño con mel tamén o tomaba el. Sabes que estou tomando eu estes días? Oruxo quente con azúcar. Tamén. No, tixa, é un carajo. O oruxo é igual que se quente que frío. Pero a mí gustame quente, porque o oruxo ten que ser do de ervas, ou... pero solo así o oruxo branco non me... Bueno. Pero quentiño si entra. Estas modernas medicinas non son a... Ahora descubrieron para a capital, faz moi finos. E antes bebían un oruxo blanco mal o outro. Mellor non vamos a dar máis receitas. Máis receitas non, sí. Supoño se peores. Se non, despois os médicos cabreanse. Todo o mundo con as borracheras migrantes. Sí, señor. E además non é época dela. Que vayan ao médico e que lle tomen o que lle mando o médico. Exactamente. É moito mellor sempre. Hombre, unha cuchara de culleradinha de mel, así... Sí, hombre, eso sí. Eso sempre senta ben. Si yo as baos de eucaliptos. Sí, meter a cabeza ali a tapala cunha toalla e tal. Sí. Isto non teño feito. Eu, sí. E respiras millor, sí, é verdad. Sí, hombre, limpias moito. Bueno. Sí, si te vas a dar un baño ahora a praia así coa auga fría tamén, ou morres ou... ou sanas ou morres. Aí está. Iso pasou unha vez a un irmán meu que tiña un cabaliño, e había un veterinario que era borracho, e dixe, mira Manolo, o teu cabalo ten unha enfermedade mala. Eu vou dicir, ou morre ou sana. E efectivamente morreu. Non demo. Ese do cabaliño tamén non conocín eu, que un día aí foi á tenda e tamén bebeu viño cun oruxo deso para curar o catarro, pois cando saiu, claro, ibase montar no burro que tiña atado ali fora, enganchaba por un lado, subía, pegaba un pulo e caía polo outro. E volvía a intentar por outro lado, subía por outro e caía polo outro. Dixe un paisano que salía do bar, pero a ver o ti que far, mira, calabo que eu sube, baixo por onde me dá a gana. Está ben. Está ben. Claro. Hombre, claro. Se iba a meterse con el, o que vai ser? Moi ben, que... Paco. Pois nada, que pasedes tamén vos unhas festas moi boas, pero iso hai que desexalo sempre. Sí. Sí. Os días de a min gustan moi pouco. Sí. Cando hai que montar días de, sí. Estes días de todo, que seña feliz, que todo xa vai moi ben, eso ten que ser todo o ano. E despois pasa o 7 de xaneiro e... E naide se acorda. E naide, ninguén se acorda de eso. Claro, estas, sabes, o fin de ano, meu Deus, todas son apertas e bicos, sí. Oh, Jesús, Dios mío, pues, o mismo que estás dando bico, Dios te está aí deseando foder. Exactamente. Sí. Ou é o que tú vai joder dentro de tres meses. Por eso que eu digo que... Está ben. Exactamente. Hai que distinguilos por algo, non? Sí, pero sí, debe, esa fraternidade debe ser todo ano. Sí, ademais, cando empeza a bombardear con que señor feliz, felicidades, bienvenido a casa por Navidad, non sei que, o que están é, por lo menos en moitas persoas, eu son unha delas, logrando o efecto contrario. Sí. Porque tanto bum, bum, bum, bum, bum, bum, empezas a ver despois na noticia seguinte que morreron 40 na patera. Sí. Na noticia, vento a irmá, dices, oi, este ano falleceu papá e mamá, este ano estamos sin eles, bomba. Sí. Outro ben que esas tres personas bueno, de non sei onde era, morreron porque non tiñan que comer, etcétera. Entonces, en moitos casos consiguen un efecto contrario. Eu non digo que esteña mal, está ben. Pero... Ontem mismo estaba vendo a tele, claro, se leen estes anuncios deseándoche tanta cousa e non sei que, se é a Navidad, non sei que non. E despois salía no mismo programa, salió o efecto que estás ti dicindo, o efecto contrario, falando das desgracias, falando de que sea aquel morreu, falando de que sea aquel, en fin. E digo, pero isto non cuadra. Eu non sei se a vos, pero... Hombre, a mí teño que dicir que moi pequeniña escala, pero nas familias que somos varios, nós xa somos menos, porque o pai e a miña nai faltan, pero bueno, éramos tres, somos tres, irmán, pero en algunhas familias xuntan, son mellor 15, 20 persoas, sí. Un 12, un 14, ou tal. É moi difícil que nesas cenas de Nadal ou de Noiteboa, que non terminen pelexando algo de irmãos, que non haxe algunha liorta entre pai e fillo, entre irmá e cuñado, sí. Pelexando entre comillas, vaya, reñindo, sí. Enfadados. Sí, é moi difícil. Sempre discuten ao final da comida. Sí. Cando estamos, está quente. Gracias ao Orujo. E o Orujo así decía, así un veciño noso que non tiña nada, invitou os cuñados, ele matou un porquiño, invitou os cuñados ao Rixós, como antigamente. Sí. Ele vivía ca sogra e dixo, lle dicía un cuñado, bueno, ca noite de frío que fai, eu non fora por miña sogra, non viña aquí, por isto non viña. Outro, eu por miña sogra, ele colleu un bastón e dixo, ai, malo, Dios, por fixo, comeste un porco e agora viña despola sogra, o que se foi por comer, claro. Dono da casa. Vale. En todo caso, que está ben, hombre, de ser sí. A xente que seña felices, é sempre bon. Vale. O que pasa é que facelo sempre. Todos os días, todos os días. Sí, señor, sí, señor Paco. Hay que fazer todos os días. Pero nos, ainda que sone atópico, non podíamos deixar escapar este último hombre. Programa do ano sin que ti participaras connosco e que os nosos ointes participaran de ti tamén. É que os tópicos teñen que existir tamén. Exactamente. Bueno, as rutinas, todo isto, claro, pero é inevitable. Pero aparte de tópico, nos gabámonos de terte como unha persoa colaboradora nosa das máis antigas, a persoa que máis... Que, bueno, disfrutamos coa conversa contigo e ao mesmo tempo tamén eu nos faz disfrutar. Eu gabo me de ser, cando por aí falo con persoas e con algúns que tú estes aí, con Alonso Montero, por exemplo, tal, eu son o máis antigo de Radio Cornellá. Ah, sí. Sí, ¿qué va a ser tú? Sí, es verdad, sí. Sí, señor, sí. Sí, sí. Mas antigo, porque estaba Ramón marchou. Sí. Home, eu sento falar de ti o mismo aquí que en Galicia, por lo tanto. Sí, claro. Bueno, porque somos importantes. Claro. Para nós sí. Para nós el. Para nós eres un dos importantes. E vos para min tamén, porque xa digo, é unha comunión de aí, pues unha dúcia de anos ou máis, non? Sí, moito. É inevitable pues ter aprecio por as persoas, xa, pola entidade, por todo, é inevitable. Por eso, te mentaba aquí o noso presidente dicindo que, bueno, pues a ver se algún día disfrutamos coa túa presencia aquí na nosa entidade. Bueno, sí, home, algún día me vamos xuntar. Vale. Ben, Paco. Paco, volvo a repetir que moitas gracias por atendernos, moitas graciñas, bueno, e que pases estas datas, pois o mellor. Que todo vaya moi ben, que o mellor posible, exactamente. Que a entidade siga facendo as cousas tamén como as fai, e que Radio Cornellá pues, siga contando comigo. Moitas, pois, moi ben. os e as ointes, pois un beco moi grande para todas e todos eles, que a veces en internet pois leo cousas que me agradan moito. Moi ben. Veña, pois despedimoste con outra peciña de música, con outra panxoliña que temos aquí preparada. O grupo Na Lúa canta ese Cantos de Reis que sei que é moi famoso ali. Cala que le cantamos chorreses, gedellos de cabra, cantamos chorreses, non nos deches nada. Non nos deches nada, sí, sí, sí. Somos los reses do Kikiriki, se non nos das nada, cajamos aquí. Pois eso é. Vale. Pero non se perde esa tradición de ir cantar os reis, que xa se está perdendo. Aí está, muy querido cantar. Por eso nos intentamos que aquí na radio pois non se esqueza esa nosa... E ti que non perdas ese gran humor que tes. Veño, unha aperta moi grande. Gracias, Paco. Tiñas, Paco. Feliz ano para todos. Feliz ano. Igualmente. Ata a volta, non? Do sí, sí, sí, ata a volta. Ata a hora que ven. Veño, apertas. Aperta. Igualmente. Ose día de reis, primeira festa do ano, xuntaremonos los seis a comelo aguinaldo. Empezábamos de risas, todos con grande unión, e por fin terminábamos a comer en un xamón. Sede, un cabazo de boviño e dos litros de augardente. Unidos, apenas fixemos caso ao máis gordo de nos todos que caía de borracho. Por aquí queda un tirado, por ali tumbaba outro, e aos que ainda seguimos a nos de quedar moi pouco. Este cantar tan bonito está pronto a terminar, ese vos parece corto, volvese a comenzar. Ese vos parece corto, volvese a comenzar. Pero postos a escoller, preferimos terminar. Que diga, dame la nariz.